veces te vi, mujer, con una sola bastó, pa' que yo te conociera, pa' que te diera mi amor. Solo pedí una mirada, la recuerdo con dolor. No me gusta resignarme a recibir lo que den. Necesito lo que es tuyo, como el agua pa' beber, como necesita el ciego de sus ojos para ver. Me veo pensando en sueños, en tus manos y en tu pelo, en tu sonrisa, mujer, y con ella me desvelo. ¿Será que te estoy amando? Cuando me duermo te sueño. Quisiera encontrar tu pecho y con mis manos poder darte la tierra y el fuego, el algarrobo y clavel, y gritar frente a tu cuerpo, te estoy queriendo, mujer. Pero todas las palabras son como el aire, señor. Tendré que cantar 100 años, darle a la lluvia un color, y ella estará mirando justito donde no estoy.